Inventa que al principio de mis seminarios, cuando empiezo a hablar con las personas, siempre tengo algunos que se me quedan viendo, a ver, con cara de, a ver, convénceme. Algunos vienen a mis seminarios porque las empresas compran los boletos y llegan con cara de, pues sí vine, pero a ver, motívame si puedes. Les digo, imposible, ni que fuera manda. No, la motivación viene de adentro hacia afuera, no es algo que alguien te pueda dar de afuera para adentro. La motivación viene siendo tener un motivo por el cual vamos a brincar en la mañana de la cama y decimos, vamos a vivir una vida realmente con pasión, emocionados, interesados en algo que estamos logrando, haciendo o alcanzando. La gran mayoría de las personas ni siquiera metas tienen y dicen que no tiene metas en la vida. El que no sabe a dónde va, pues entonces ya llegó. Para que usted no sea una de estas personas, déjeme le digo, escucha las tres reglas básicas de cómo sacar el máximo beneficio de un programa de audiocassettes, de un programa en CDs, de un programa de grabaciones poderosas, de esta información magnética que le puede transformar su vida, campeón. Sí, déjeme le explico, que aunque yo aquí en este estudio platicando con usted y compartiendo esta información puede transformar su vida, porque la información, recuerde, logra una transformación. Por eso, relájense, disfrútenlo y saquen el máximo beneficio de esto. Si durante el transcurso de estas grabaciones viene cualquier pensamiento a su mente, simplemente déjenlo pasar y concéntrese en mi voz. Concéntrese en la información que a través de más de 25 años de estudios, investigaciones, pruebas y resultados he podido lograr. No soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni doctor, pero permítame decir, he practicado más terapia directa en los últimos 15 años que hasta ahorita llevo hablando en público que muchos psicólogos o psiquiatras. O sea, la práctica, mis queridos amigos. He leído más de 1,000 libros sobre el comportamiento humano, sobre la psicología, sobre la psiquiatría, sobre el por qué. Cuando la felicidad, el éxito, la armonía, la abundancia está disponible para todos, tan pocas personas lo aprovechan. ¿Cuál es esa gran diferencia entre las personas que triunfan y aquellos que solamente sueñan con triunfar? Es lo que va a aprender en el transcurso de este programa. Y recuerde, lo que le tengo preparado son dos programas. El Sí Se Puede número uno, que consta de estos audiocassettes, de estos CDs. Y el Sí Se Puede número dos, que viene siendo el más avanzado, que le voy a recomendar que lo escuche. Porque si lo saturo con esta información, si yo trato de decirle todo lo que a través de tantos años he venido logrando, pues entonces no le va a traer ningún cambio, ningún beneficio. Lo más importante, mis queridos amigos, viene siendo que tomemos esta información. Les estoy hablando con lo que se llaman palabras de a centavo. En otras palabras, viene siendo fácil de entender, que lo podría comprender un niño de segundo año de primaria. Y no he aprendido esta información de esta forma tan fácil. Lo he aprendido de una forma sofisticada, con palabras técnicas y demás. He quitado todo eso para darle a usted lo poderoso de la información. Pero no lo subestime. Algunas personas, en serio, que les gusta que les hablen sofisticado, dicen, esto ha de ser muy bueno, no lo entiendo. Pero cuando les hablamos de una forma sencilla, práctica, por ejemplo, cuando hablamos del poder de la autosugestión, que le decimos, empezamos fingiendo y terminamos creyendo, dice la gente, ¿a poco así tan fácil puedo cambiar? Pues así tan sencillo. Si solamente abre su mente, si solamente se deja ir y practica esta información.